La caída de Mondino era solo cuestión de tiempo. Fue ninguneada de forma reiterada por el Triángulo de Hierro, los hermanitos Milei y Santiago Caputo, y de hecho quien la sucede, el embajador en Estados Unidos, Gerardo Bertén, es de la confianza de este trío. Caputo ya le había ofrecido el cargo de canciller al secretario de culto Nahuel Sotelo hace unos días, y la ofensiva final contra Mondino ya estaba en marcha antes del voto a favor de La Habana en la U. La movida refuerza el aislamiento argentino que vota contra la igualdad de género, la lucha contra el calentamiento global, la defensa de los derechos humanos, todo lo cual en la visión futurista de Milei es parte de un complot colectivo del comunismo. Milei necesitó apenas 3 párrafos para oficializar el despido, pero el texto del comunicado es violento y anticipa una guerra y una persecución sostenida dentro del cuerpo diplomático. Dice el texto de despido de Mondino: esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje los valores de la libertad, soberanía y derechos individuales. Y en ese sentido, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana. La República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Bueno, como vemos, comenzó la casa de brujas. ¿Cuántos votos tuvo a favor de levantar el bloqueo a Cuba? 187. ¿Son todos comunistas y zurdos? Sí, los únicos que votaron en contra, que son 3, esos son los democráticos. Así que la cosa está muy complicada. Hay un expediente en el que opinan varias áreas de la Secretaría de Asuntos Latinoamericanos, la Dirección de América Central, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Departamento de Malvinas y varios integrantes y asesores del Gabinete Político de Cancillería que están en desacuerdo con las instrucciones precisas que se le dan a los embajadores argentinos en el exterior. Bueno, te faltó el remate año, que haces siempre: viva la libertad, carajo. Sí, pero que viva la libertad por muchos años, porque nos vamos al carajo rápidamente. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 17 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 20 grados 7 y no hay ningún paro del transporte automotor, tal cual se lo habíamos anunciado que iba a ocurrir. La UTA levantó el paro. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los ferrocarriles están funcionando con normalidad, subterráneos, transporte automotor, de la misma manera, igual que el aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En Valencia, en España, 95 muertos con inundaciones y el temporal fuerte que tiene la península. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El último partido internacional que jugó River, las tribunas fueron un espectáculo, pero un espectáculo no autorizado, no acorde con lo lógico, porque fue una demostración de fuegos de artificio impactante e impresionante. Bueno, se iba a clausurar todo el estadio por ese motivo, por haber violado las normas de tirar bengalas y demás, pero Jorge Macri es simpatizante de River y dijo, no, vamos a darle la oportunidad a River que juegue local, le clausuran nada más que una tribuna al Monumental. La verdad, el espectáculo que hicieron fue espectacular. Lástima que después, en lo que importa, que es el partido de fútbol, no hicieran lo mismo. ¿Qué tenemos para opinar, don Kepa? Ya está, ya sabemos. No basta mirar nada más que quiénes van a jugar la final de la Copa Libertadores y quién está clasificado, el primer clasificado de la Copa Sudamericana, para saber con quién juega la Conmebol. Ya lo dijimos hasta el cansancio. En el mismo partido, Daverson hizo un show personal con la gente de River. Yo no vi ningún informe del árbitro, ninguna nada, absolutamente nada. O sea, parece que para algunos me parece bien, si las reglas de la Conmebol, que además va a sancionar a River por un canto discriminatorio, canto xenófobo, racista de algún hincha de River contra los brasileños, eso no se permite. Ahora, lo que haga Daverson, que es un jugador muy polémico, es un gran jugador, pero también se pasó aparentemente como hincha de Boca, que es aparentemente, alguna vez tuvo la intención de venir a jugar a Boca, bueno, eso no merece ningún tipo de sanción. Pero bueno, es la Conmebol de Alejandro Domínguez, ¿no? Que como castigo, por suerte, su club, Olimpia de Paraguay, no va a estar en el Mundial de Clubes. Y no va a estar en el Mundial de Clubes porque River quedó afuera de la final de la Copa Libertadores de América. Necesitaba que clasifique a la final de la Copa el equipo de Gallardo para poder estar. Bueno, no le salió y ahora va a tener que aguantársela. Es más, como dijimos nosotros aquí, que estaban pensando en cambiar el escenario, bueno, se van a tener que comer que la final de la Copa Libertadores la van a tener que hacer en River, porque tienen que dejar de ser poco serios, ¿no? La Conmebol hace mucho tiempo de que está Alejandro Domínguez, es un ente muy poco serio, que se maneja de acuerdo a los caprichos de un presidente que siempre tiene tendencia para un lado, y que obviamente pretende que los clubes brasileños sigan teniendo los privilegios, porque cada equipo que va de Sudamérica, especialmente de Uruguay, de Argentina, bueno, tiene muchos problemas cada vez que van, y nunca se sanciona nada, no les quitan aforo, no los sancionan, no hacen absolutamente nada. ¿Y eso por qué es? Porque tiene un presidente, la Conmebol, que es afín a Brasil. No tengo nada contra Brasil, pero esto es muy claro. Entonces, si se sanciona a alguien o algún equipo por estas cosas, bueno, lo que hace, no puede ser que tengan impunidad para hacer lo que quieran cuando reciben en Brasil a cada uno de los equipos que se presenta allí. El caso más patente es lo que ocurrió con Peñarol, que en la vuelta no pudo jugar ni como local en su estadio, ni se evitó que los hinchas brasileños, que fueron los que generaron todo el disturbio en Brasil, faltaran a la cita en el partido revancha por la segunda semifinal de la Copa Libertadores. Entonces está muy claro para quién juega este presidente de la Conmebol. Bueno, si nadie se le planta, si sigue haciendo las cosas, vamos a tener que de 4 finalistas, o por lo menos hasta ahora 2 seguros y 1 seguro en la final de la Sudamericana, 3 son de Brasil. Eso no es casualidad. Entonces, alguien me podrá decir, no, pero clasifican. Sí, no cabe duda que clasifican, pero hay todo un proceso anterior que les permite. O sea, nunca hay sanciones, nunca pueden hacer absolutamente lo que se le da la gana como local, y después lloran cuando alguien reacciona de visitante. en algún momento pensó la gente de River en ir a molestar, como le pasó a River en el partido de día con Mineiro, que los hinchas fueron a molestar al hotel. Esto es más viejo que la Copa Libertadores, siempre se hizo, pero digo, no medimos con la misma vara. Bueno, tenemos un presidente de la AFA que parece que poco le importa eso, que desde 2019, cuando presentó aquella misiva criticando a la Conmebol porque habían perjudicado a Argentina en aquella Copa América que se disputó en Brasil de última y que ganó el equipo brasileño, en la semifinal Argentina fue claramente perjudicado, hubo una carta de Tapia muy en contra de Conmebol y bueno, a partir de ahí Argentina cayó en desgracia. Bueno, esa es la realidad. Así que hay que empezar a pensar que aquello que elucubró un dirigente de Peñarol, de juntarse con todos los equipos, especialmente con los equipos argentinos, y terminar con esta historia, hay que ver qué pasa después, ¿no? Si eso prospera y cuál es el vuelto que le da Conmebol a aquellos equipos que osen... Los clubes. Sí, aquellas entidades que osen ponerse en contra del poder de Alejandro Domínguez. Bueno, hay que ver qué es lo que les puede pasar en las distintas competencias. Lo único, insisto, bueno, que siempre la justicia por algún lado llega. Olimpia, señor Domínguez, para usted y a su papá, Osvaldo Domínguez Dib, ¿no?, que fue presidente de Olimpia, Olimpia de Paraguay, no va a jugar Mundial de Clubes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La hermana de Milei hacía rato que estaba enfrentada con la hasta ayer canciller argentina y buscó todas las oportunidades que tuvo para desgastarla. Había una relación gastada donde le hablaba al hermano, hay que sacar a Mondino, hay que sacar a Mondino, hasta que Mondino dio el paso en falso que ellos necesitaban y que fue, de acuerdo a la determinación del boletín que se publicó como oficial, que votó Argentina a favor de levantarle el embargo a Cuba en Naciones Unidas sin la autorización del presidente. Cosa muy rara, pero si la Cancillería Argentina hizo eso es porque o no tenía indicación en contrario o tenía la autorización para hacerlo. No creo que ninguna diplomacia se mande sola a hacer una cosa de ese tipo. Bueno, sin embargo, Milei dice que fue decisión de la Cancillería, aprovechó la excusa y la echó a Mondino del gobierno. Mondino es una de las personas que debe conocer más los secretos de cómo llegó Milei al poder. Yo creo que dentro de un tiempo, si no le ponen paño frío, puede haber alguna novedad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 20 grados 7 la temperatura a las 6 y 27 de este día. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Reiteramos todo el transporte normal. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbón, es muy temprano para escuchar música. Para nada. Porque un día como hoy, en 1911, nacía uno de los grandes autores argentinos, José María Contursi Catunga, poeta y letrista, hijo de un pionero del tango canción, que fue José María Contursi, su padre, que fue gestor de numerosos éxitos. Nació y se crió en Lanús, y su tango más conocido tiene que ver con un romance que se frustró porque él se volvió de la provincia donde la había conocido, pero su corazón volvía una y otra vez hacia allá y retornó, y tuvo la suerte que la dama lo aceptara y terminara en el altar. Y ese tango se sigue cantando hoy en día. El querido y nunca bien ponderado Roberto Goyeneche, de José María Contursi y Grisel. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré, y con mis besos te advertí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, fue nunca, nunca más. No te olvides de mí, de tu Grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel, me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré. Ya pagó quien te hizo tanto daño. No te olvides de mí, de tu Grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, acuerdas de mí, Grisel, Grisel. ¿Quién canta, Diego? Goyeneche. Pero tapado absolutamente querido por la orquesta. No es buena la grabación, ¿eh? ¿Te parece? No es buena. No es buena porque tiene demasiada fuerza la orquesta cuando canta Goyeneche. Me parece a mí, ¿eh? Pero bueno. Pero me parece que escuchas mal, se llega mal el retorno. No, no, no. Está no. En primer plano la voz de Goyeneche, perfecta. No, estoy escuchando radio. Yo le escuché bárbaro. No tengo como confundirme por el audio. No, el tema es que, a ver, a mí me gusta cuando se canta el tango y hay un cantor de tango, una mujer o un hombre, y se impone sobre la orquesta, porque cuando la orquesta está fuerte en los compases y tapa parte de lo que dice el que canta, me parece que no es buena la grabación. Me parece a mí, es un gusto mío. No, no, pero tenés que tener un mal retorno porque en ningún momento la orquesta lo tapó a Goyeneche. Se entendió la letra. No, no, yo digo de que estoy escuchando radio, no tengo mal retorno, estoy escuchando la radio. Cuando vos tenés a alguien que canta y la orquesta no va debajo de la voz del que canta, a mí me parece que está de más el cantor ahí, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, me quedo con lo tuyo. Nunca con las grandes orquestas. Nunca con las grandes orquestas y menos con Troilo, como en este caso con Goyeneche, que Troilo cuidaba a sus cantores porque él los elegía y los moldeaba. Bueno, seré yo que estoy anciano. Estamos todos ancianos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 35 minutos pasan de las 6 de la mañana. Reiteramos, el transporte funciona con normalidad, no hay ningún paro, tal cual habíamos anunciado que iba a pasar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos en una mañana que va a tener seguramente novedades, porque, bueno, con mucha rapidez reemplazaron al canciller, pero en la diplomacia argentina hay mucho barullo, hay mucho ruido, desconfían del nuevo canciller, y dicen que no es un hombre que esté acostumbrado a la diplomacia. Bueno, no sé tampoco Mondino cuánta experiencia tenía en la diplomacia, pero en definitiva aparentemente había hecho su gente, ya tenía su propio armado, y hubo mucho ruido ayer en el Palacio San Martín cuando se conoció que el presidente echaba a la canciller y seguía echando funcionarios. 81, 82, 83, Milei sigue echando gente, o la gente renuncia y se le va, de uno de los gobiernos más cachivaches de la historia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Desde diciembre se va a poder pagar el subterráneo con el celular. Esto y decirle que el celular va a aumentar mucho, esto y decirle que el ferrocarril, si se privatiza, va a aumentar a 3 o 4 veces lo que vale el boleto, es más o menos lo que tenemos que ir preparándonos para el proyecto de los libertarios de que todo lo que está en manos del Estado, el transporte en general, pase a manos privadas. Ustedes saben que estamos frente a un análisis universal, lo hemos hecho muchas veces. El transporte en todo el mundo cumple una función social. No tiene que ganar plata, tiene que cumplir una función social. Si gana dinero, mucho mejor. Bueno, Aerolíneas Argentina es rentable, pero además de ser rentable, es imprescindible para unir a uno de los países más grandes de la Tierra como el nuestro, que es la séptima geografía universal, y que se imaginan ustedes que si no tuviéramos una compañía de bandera, las empresas privadas harían 4 o 5 destinos rentables y los demás no lo harían. Porque ¿cuál sería el justificativo para viajar a cualquiera de las provincias de Argentina si no fuera rentable? Bueno, esto es lo que puede llegar a ocurrir con esta idea del cachivache, que no es nueva, es muy vieja, que la trató de hacer Oso Gray, que la trató de hacer Domingo Felipe Caballo, que la trataron de hacer todos los liberales, y todos se estrellaron contra lo mismo, que el Estado cumple servicios y las empresas privadas ganan dinero. Por lo tanto, cuando está la alcancía, ellos aceptan la privatización. Cuando se trata de hacer un servicio, que lo haga el Estado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a abrir el teléfono de la radio para que hablen del placer que significa vivir en la Argentina de Milei. Ustedes tienen la palabra. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hay un informe internacional esperando. Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte hoy más que nunca. Unidos acusa a Israel de no hacer lo suficiente para responder a las preocupaciones internacionales sobre los ataques indiscriminados contra Gaza, que han causado la muerte de más de 43.000 personas desde el comienzo de la guerra. That's the answers that we have requested. There are significant questions that you all ask, that others countries have asked, that we believe Israel needs to answer publicly. Miller remarcó además la posición estadounidense sobre el Líbano, diciendo que la ofensiva militar de Israel allí no puede parecerse a la que han llevado a cabo en la Franja de Gaza. También dijo que Washington no quiere ver ese tipo de daños generalizados. Mientras tanto, el jefe militar de Israel dijo que las fuerzas de su ejército necesitan ampliarse con hombres judíos ultraortodoxos, tradicionalmente exentos del reclutamiento. En paralelo, los mediadores internacionales pretenden dar un nuevo impulso a las conversaciones para negociar un alto el fuego en Líbano y Gaza. Altos funcionarios de la Casa Blanca tienen previsto visitar Israel este jueves. Y en Arabia Saudí se han iniciado conversaciones en torno a una solución de dos estados. Se trata de la primera reunión de una nueva alianza global para presionar por el establecimiento de un estado palestino. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 40 minutos, 20 grados 7. La temperatura del teléfono de la radio está abierto. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 41 minutos pasan de las 6 ahora. Carbone. Vamos a recordar a un presidente argentino, Edelmiro J. Farrell, militar y presidente. Nació en Avellaneda el 12 de febrero de 1887 y murió en Capital Federal el 31 de octubre de 1980. Militar argentino, ejerció como presidente de facto de la República y recibió el cargo del anterior gobernante militar, Pedro Pablo Ramírez. Fue el tercero de los llamados presidentes de facto y gobernó del 44 al 46 durante la Revolución del 43. Nació en Avellaneda, que era en ese momento un partido, pero actualmente el lugar donde él nació pertenece a Lanús. Fue el 11º hijo de Juan Celedonio del Corazón de Jesús Farrell, nacido en 1846 y muerto en 1887, y de Catalina Plaul, su familia materna y paterna descendían del condado de Longford en Irlanda, por lo tanto era de sangre irlandesa. Fue el artífice que trajo a Perón del exilio, donde lo habían sometido preso en la isla porque lo consideraban peligroso, y abrieron las puertas para que naciera el peronismo y Perón llegara después, con el apoyo del pueblo trabajador, a su primera presidencia. Gracias, don Edelmiro J. Farrell. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, el nuevo canciller argentino, que estaba de embajador en Estados Unidos, tiene una rica historia en actividades comerciales. Ustedes saben que los Westerns tienen una de los desarrollos ganaderos más importantes del país, y también había sido durante mucho tiempo el responsable del Comité Olímpico Argentino. El Westerns nació en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1955, en el seno de una familia de origen ruso y judía, de formación judía. Su bisabuelo había emigrado por la persecución de los zares rusos al pueblo judío hacia la Argentina. Bueno, el que ahora es canciller estudió ciencias veterinarias en la Universidad de Buenos Aires, se recibió y practicó prácticamente durante toda su juventud equitación. Incluso lo hizo de manera profesional y fue partícipe a través de la equitación en las cuestiones deportivas, y ahí llegó al Comité Olímpico como dirigente. Tuvo frente a el Comité Olímpico, si no me falla a mí la memoria, desde el año 2009, y la verdad es que hizo bastante por la actividad deportiva en aquel momento. Bueno, ahora va a ser el nuevo canciller. Tiene algunas cosas que lo marcan a él como que permaneció durante mucho tiempo manejando el deporte amateur en la Argentina, que es bastante difícil, ¿no? No es fácil manejar el Comité Olímpico, y sobre todo cuando no se tiene presupuesto. Ahora será el nuevo canciller del país, en representación de o reemplazo de Mondino, y veremos qué pasa en la Cancillería, donde se habla de que va a haber una purga. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 46 minutos. Señor operador, ¿estamos solo en la madrugada o llama la gente a la radio? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. Buen día, Rensis. Muy bueno, sí, el paro total, millones y millones de personas en la calle reclamando. Hoy ya no hay paro colectivo, la vida sigue normal. Nada que hacer, señor Rensis. El día 13 de noviembre se acerca como una guillotina para la ex vicepresidenta. No le está dando la servina que cubría el pase para que presida el partido. No puede presidir el partido peronista. Presida, que crea el partido cristinista, por favor. No es peronista. Sí, cortita nada más. Esto sigue todo igual y cada vez se pone más fuerte este señor. Y no hay ni un peronista que pueda dar la cara, que pueda asomarse como una posibilidad. Ninguno. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Y vivir en la Argentina de Milei es complicado y difícil para el jubilado y para el asalariado. Hay gente que le va muy bien, ¿eh? Comerciante, por ejemplo, el verdulero, que vende todo a 3, 4, 5, 6 mil pesos el kilo, los productos. La gente que puede hacer carry trade con un 4, 5, hasta un 8% de interés mensual en dólares. A toda esa gente le va bien. Chao, sigo escuchando. Buenos días a la Juvenal, para el programa de Rensis. Mire, ¿Ahora qué? Ayer fue el paro y hoy no pasa nada. El mundo sigue andando. Como dice ese viejo dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Paro para hoy, nada para mañana. El paro tiene que ser indeterminado. Se burla la gente. Los de arriba, los ricos se burlan. Dicen, no, dejalos que hagan paro. Mañana tienen que ir a trabajar. No es así. Dos, cada hombre tiene su precio. Eso estaba previsto, ¿no? Estaba previsto, estaba planificado. El amigo Fernández, Roberto Fernández de la UTA, jugó como el gato con el ratón, el mísero ratón, ¿no? Sí, no, mañana pasamos en una entrevista, arreglaron todo. Son los Judas modernos, se venden por 30 dólares, no por 30 monedas como hizo Judas. Son los Judas modernos, se venden. Dos, tres, usted dijo el 17 de octubre, ¿no? El cordobazo, ahora viene el cristinazo. Muy amable, gracias, hasta luego. Buen día, de Rensis. Este gobierno cada vez más patético, porque lo que han hecho con, o lo que quieren hacer con aerolíneas es absolutamente antirreglamentario. No se puede tocar el mismo tema dos veces en el mismo año. Y sin embargo, han impuesto un dictamen de mayoría y después se han levantado estos sinvergüenzas que representan a la oposición. Nuestros diputados de Unión por la Patria cumplen con su deber, pero no tienen la mayoría para imponer las leyes. Ahora se consigue un dictamen de mayoría para desactivar el DNU o la fuerza de los DNU. Sin embargo, ya anticipó el señor presidente que lo va a vetar. No se puede vivir en este sistema anticonstitucional de Rensis. Algo hay que hacer. A Cristina le hacían paro por el maldito impuesto a la ganancia y a este no le hacen nada. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El audio que llegaba de las inundaciones en España, donde hay muertos, desaparecidos y sobre todo la zona de Valencia está bajo el agua. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana. Una vez más decimos que funciona todo con normalidad el transporte, no hay ningún paro. Todo fue levantado y negociado. Así que veremos cómo sigue todo esto, donde hay dos cosas que están bien claras, y que la determinación del presidente de no aumentarles a los estatales, de congelar el sueldo de los estatales, y la otra determinación es la no coparticipación económica a las provincias, que siguen reclamando lo suyo y que volvieron a reiterarle que necesitan que cumpla con la ley y que le mande lo que se comprometieron con las provincias. Bueno, le dijo que estaban evaluándolo. la evaluación del presidente y decir nunca lo vamos a hacer es más o menos lo mismo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por momentos hay una tremenda pobreza informativa en torno a las buenas noticias, ya casi está descartado. Lo que abundan son noticias negativas. Y nosotros tenemos que seleccionar para no dar tanta mala noticia todo el tiempo, ya lo hemos dicho más de una vez, porque uno se transforma, por más que sea la obligación de periodística, se transforma en, consciente o inconscientemente, en trasladarle de la mañana temprano la mala onda a la sociedad, porque todos son noticias de aumento de tarifas, de problemas de transporte, de corte de energía, bueno, de lo que fuere. Es decir, siempre son las noticias inconvenientes y anormalidades. La Argentina está plagada de estas excepciones a la regla que hacen que uno esté todo el día protestando y quejándose. Mal pago los jubilados, maltratados en la vía pública, problemas con los universitarios, apaleados en la calle, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, esto tiene un correlato histórico, porque si ustedes piensan quién es la persona encargada de la seguridad de este gobierno, qué rol protagónico ocupó en otros gobiernos, como el de Fernando de la Ruina, que fue la responsable de quitarle el 13% a los empleados públicos y a los jubilados. Si uno sabe que anteriormente, cuando decía la vida por Perón, quería ver cómo podía llegar a las formaciones especiales de Montoneros, y más allá que la verdadera militante era su hermana, no ella, de la JP, ella igual andaba ahí en la unidad básica del Abasto, entreverada y tratando de, se ganó el mote de piba porque era joven, tratando de ver si podía hacer algún mérito. Patricia Bullrich tiene además sobre sí la responsabilidad de la seguridad. El tema de tener la responsabilidad de la seguridad es muy generoso y muy amplio. Por ejemplo, un fracaso de la seguridad en la Argentina es el caso Logan. Nunca más se habló. La prensa lo hizo desaparecer como por arte de magia. Nunca más se dijo nada. Bueno, una falla de la seguridad argentina. Y así podríamos enumerar todos los yerros que se producen cuando uno tiene que tomar medidas que hacen a la seguridad del prójimo. Sin embargo, cuando se trata de reprimir una expresión democrática de la política, una expresión democrática de la protesta social, una expresión democrática de la protesta de los jubilados o de los estudiantes, enseguida parece que se está presto a esa represión. Y esto tiene un correlato de una herencia militar, porque que en democracia se esté mirando, igual que en época de la dictadura, que cualquier movimiento hay que reprimirlo, la verdad que es muy llamativo. Pero si uno analiza que todos los proyectos liberales cierran con represión porque evidentemente no entra el ajuste de otra manera, y hace memoria, se va a dar cuenta de qué forma, cada vez que hubo un desguace del Estado, cada vez que hubo un intento de privatización de las cosas, de qué manera terminó. Y va a encontrar siempre un denominador común. Gente protestando, empleado del Estado en la calle, represión y alguno que paga con alguna cárcel por imaginario subversivo. Esto es tan viejo como que la gente proteste. Y esto viene a cuento de que en plena democracia la sociedad que podría estar en la calle protestando ha sido de alguna manera acostumbrada a que no lo haga. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero es así. Y entonces, mientras hoy se anuncia un apagón a las 8 de la noche, de protesta por los aumentos tarifarios, la sociedad no ha tomado decisiones de decir, bueno, basta, estamos cansados, salimos con la cacerola o con lo que sea a protestar a la vía pública. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Cortito, antes de las noticias, Diego Carbone en Ayer y Hoy. José Ingenieros en el Recuerdo. Nació en Palermo, Italia, con el nombre de Giuseppe Ingenieri, que aquí lo tradujo al castellano, el 24 de abril de 1877, y murió en Buenos Aires el 31 de octubre del 25. Médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teosófobo, escritor y docente ítalo-argentino. Su libro Evolución de las Ideas Argentinas marcó rumbos en el entendimiento del descarrilamiento histórico de la Argentina como nación y se destacó por su influencia entre los estudiantes que protagonizaron la reforma universitaria de 1918. No fue lo que actualmente decimos un sociólogo, más bien se lo puede calificar como un ensayista crítico, y en sus ensayos acercó a la sociedad de su época y ayudó a abrir el diálogo sobre un sinnúmero de aspectos morales y éticos de la Argentina de principios del siglo XX, discusión que originó en diversas corrientes de opinión política de la época, como el socialismo, la masonería, el comunismo y el anarquismo, y que derivó en la inclusión transformada, por cierto, de esos principios en vastos movimientos sociales como el radicalismo y posteriormente el peronismo, que monopolizaron la política argentina hasta la aparición de Milei en el cielo argentino. José Ingenieros, un italiano nacionalizado argentino que tuvo un lugar importante en el pensamiento político de nuestro país y que nos decía, y qué razón tenía, el hombre mediocre solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. 7 de la mañana, don 2 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 y 2 en la Argentina, 27 la temperatura, 27 la sensación térmica, 80 el porcentaje de humedad. Comenzamos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El Comité Nacional de Unión Cívica Radical por fin reaccionaron, ¿no? Bueno, tenía que llegar a este punto para reaccionar, ¿no? Después que le votaron absolutamente todo, traidores de la calaña de Loredo y toda esa runfla de impresentable que tiene un partido centenario como el radicalismo. Bloques legislatorios nacionales, el Foro de Intendentes y Organizaciones Partidarias acusaron al presidente Javier Milei de mentir sobre el compromiso democrático del fallecido ex jefe de Estado Raúl Alfonsín. Claro, es fácil acusar a alguien que no se puede defender, que es lo que hace siempre este desquiciado, ¿no? él ataca a las personas que no se pueden defender, con las que nunca quiere debatir porque sabe que pierde. No tiene capacidad ni para construir una frase que no sea agresiva y que impulse un debate. Al contrario, quiere imponer, porque él no cree que sea un presidente, cree que es un emperador que maneja a su antojo el país. Mentir sobre el compromiso democrático de Raúl Alfonsín es un agravio injustificado a su memoria, es una afrenta al pueblo argentino, expresó la UCR en un comunicado. Un poquito tarde, señora. Desde el Partido Centenario exhortaron al actual mandatario nacional a respetar la memoria del expresidente Raúl Alfonsín y cesar en sus agravios ante quien fue el verdadero líder del proceso democrático argentino. Acusar a Raúl Alfonsín de ser partidario de un golpe de Estado no solo es una mentira patética y ofensiva de Milei, es también la acusación de un delito gravísimo contra la democracia a la que el expresidente le entregó su extensa y reconocida vida pública, manifestó la UCR. Además, consideran una provocación por parte de Milei el hecho de que haya llevado a cabo ese discurso en medio del aniversario del triunfo electoral de Alfonsín y cuando la Argentina celebra sus 41 años de recuperación de la democracia. Es una provocación en la que un presidente verdaderamente democrático no debería caer jamás, enfatizó el espacio que encabeza el senador nacional Martín Lustó. Bueno, sigue el paro en el hospital Garrahan. Los trabajadores además darán una clase pública de RCP. Tema que no le interesa al gobierno resolver, ellos con su planillita Excel dibujada y su inflación dibujada y sus recortes de gastos para el pueblo trabajador, no para ellos. Petrovelo tuvo que echar a una funcionaria que se gastó 2 millones de pesos en una cafetera. Pero ellos no mienten, ellos son fantásticos. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan realizará hoy un nuevo paro de 24 horas con permanencia en el edificio para reclamar por mejoras salariales y en defensa de la salud pública. Está prevista una concentración de las 7 en la entrada de la calle Combate de los Pozos, en tanto que el acto central se va a realizar a las 10:30 sobre la calle Pichincha con una clase pública de reanimación cardiopulmonar a modo de protesta bajo la consigna: sin trabajadores con salario digno no hay salud pública. Se trata de un RCP a la salud pública, a la educación pública, a las jubilaciones, a los ingresos de todos los hogares, porque todo esto está en estado crítico debido a la destrucción del Estado desde adentro, tal como lo confesó el presidente Javier Milei, aseguró la secretaria general de la entidad gremial normalizada. La dirigente sindical señaló que es un reclamo ante el peligro que corre el hospital frente al desfinanciamiento, frente a la falta de respuesta del Ministerio Nacional de Salud. En realidad, Secretaría de Salud no es más ministerio. Mario Lugones a la situación crítica que atraviesa el equipo de salud. Será una jornada también para impulsar el abrazo cultural al Garrahan, que será el viernes 8 de noviembre en el hall de la calle Combate de los Pozos, cuando durante toda la jornada haremos un gran abrazo cultural en el contexto en el cual convocamos artistas, personalidades de la cultura, intelectuales que puedan apoyarnos en esta lucha que estamos dando en defensa del hospital Garrahan frente a lo que propone el gobierno de Javier Milei de desfinanciar, vaciar, traspasar los hospitales nacionales a la órbita municipal, provincial, sin presupuesto, lo que anticipa el fin del hospital Garrahan, tal como lo conocemos, sostuvo finalmente Norma Lezama. Bueno, parece que Diputados obtuvo dictamen para limitar el poder de los DNU y acorrala al gobierno. En este caso, distintas fuerzas de la oposición aunaron fuerzas en la Cámara de Diputados para emitir dictamen de mayoría a favor de la reforma que limita el poder de los decretos de necesidad y urgencia que dicta el presidente de la Nación. También medida que llega tarde, porque en su momento le votaron la ley base, el veto al aumento jubilatorio, el veto al presupuesto universitario, todo le votaron. Ahora quieren delimitar los DNU. Es fantástico esto. Con esta ofensiva, el proyecto que recolectó 36 firmas en el plenario de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento, queda listo para tratarse en el recinto y queda esperar el pedido de sesión especial por parte de quienes impulsan la iniciativa. Tiene como base el proyecto del diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y se tomó en cuenta elementos de proyección de Unión por la Patria y del flamante bloque radical Sin Peluca, Democracia para Siempre. Según quedó establecido en la letra de la norma, alcanzará con el rechazo de una sola cámara para que el DNU quede derogado. De esta manera se invierte la lógica de la ley 26.122, sancionada en 2006 a instancia de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, por la cual un decreto para ser derogado por el Congreso tiene que ser rechazado por ambas cámaras legislativas. En este sentido, fue clave el aporte de los diputados kirchneristas, que después de décadas de oponerse a modificar el instituto de los DNU porque no le convenía a los gobiernos propios, ahora sí aprovecharon la oportunidad histórica que se abrió en la coyuntura para recortar el poder de Javier Milei. La iniciativa consensuada entre las fuerzas que firmaron el dictamen de mayoría también establece un plazo de 90 días corridos para que los decretos sean aprobados por ambas cámaras y, en caso de no cumplir con este plazo, caduca su vigencia. Con el deporte a las 7 y 8 para decir que 4 partidos inician hoy en la fecha número 20 de la Liga Profesional de Fútbol. A las 7 de la tarde, 2 de ellos van a jugar en Junín Sarmiento frente a Independiente, lo dirige Nazareno Araza, el VAR a cargo de Franco Acita. A la misma hora en La Plata, Estudiantes recibe la visita de Independiente Rivadavia de Mendoza, Pablo Jiménez será el juez, Diego Ceballos estará a cargo del VAR. Los otros dos partidos que se van a jugar 21-15 en Mendoza, Godoy Cruz recibiendo Atlético Tucumán, Brian Ferreira será el árbitro, Jorge Baliño estará a cargo del VAR, y que Dios se encomiende, que estos dos equipos se encomienden a Dios, porque cualquier cosa puede pasar. A la misma hora en Rosario, Central recibe a Barraca Central, el arbitraje será de Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Andrés Merlos. 7 y 10 en la República Argentina, 27 ahora la temperatura, 27 la sensación térmica, 80 el porcentaje de humedad. Damos por concluido el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por favor, búscame la cafetera de Nicola Paone, porque le queremos hacer el desagravio a la funcionaria. ¿Con quién te la agarraste, Kepa, pobre señora que iba a gastar 2 millones de pesos para el café? Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. ¿Quién quiere gastarse menos de 2 millones de pesos para poder hacer un rico café en el Estado? Sobre todo si la plata no es de ella y lo pagamos los argentinos. Nicola Paone, en desagravio a esta funcionaria que, pobrecita, la dejaron sin la máquina de café. La verdad, no se lo merecía. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Bueno, búscame la cafetera de Nicola Paone, por favor, mientras nosotros presentamos al doctor, porque pobre mujer, ¿cómo no se puede gastar 2 millones para comprar una cafetera, una funcionaria del Estado que trabaja tanto por la Argentina? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bueno, hoy vamos a hablar de el gran traidor a Juan Manuel de Rosas, a la Confederación Argentina, y al Partido Federal, que fue... Yo cuando arrancaste pensé que ibas a hablar de Milei, pero digo no. No, esto viene de más atrás. Este fue el general Justo José de Urquiza. Él había nacido el 18 de octubre de 1801 en Entre Ríos, en la estancia Talar de Arroyo Largo, y muere asesinado en el Palacio San José, en ese famoso palacio. Vos sabés que allí se juró la Constitución y es el lugar por excelencia de la masonería. Son todas cosas alusivas a la masonería. Bueno, precisamente termina entregado a los masones, ¿no es cierto? Es decir, en la famosa batalla de Pavón, luchando contra Mitre, claro. Iba ganando Urquiza con la caballería. Pero el otro tenía más grado que él. Claro, y entonces él se misteriosamente, cuando está ganando, se retira y le entrega el triunfo a Bartolomé Mitre, que posteriormente es electo presidente de la nación y empieza esa lucha contra todos los gobernadores federales del interior del país, ¿no es cierto? Urquiza, evidentemente, era hijo de un español vasco, José Narciso de Urquiza, y su madre, Cándida Ramón García, era descendiente de portugueses. Urquiza, aparte del famoso Palacio San José, también tenía y tiene una estancia importantísima con un casco extraordinario que se llama Santa Cándida, en homenaje a su madre. Él estudió en el Real Colegio de San Carlos en 1817, al igual que los miembros jóvenes de las principales familias más adineradas del virreinato del Río de la Plata, y dos años después vuelve a Entre Ríos, donde se instala en Arroyo de la China, como se le decía en aquella época a la actual ciudad de Concepción del Uruguay, que era la capital de la provincia. Y se dedica a la actividad rural y comercial. Su hermano mayor, Cipriano de Urquiza, era secretario y ministro del famoso caudillo federal Francisco Ramírez. Porque los Urquiza eran todos también de familia federal. Indudablemente fue un personaje muy especial y como rasgo de color tenemos por que... Por eso se le dice traidor, porque era federal. Claro, exactamente. Él era incluso el principal general que tenía Rosas. El segundo era Manuel Oribe, que fue presidente de la República Oriental. Y vos sabés que en el 55 Roger Aramburu reivindicaban a Urquiza permanentemente y a Sarmiento, ¿no? Y bueno, efectivamente, evidentemente... Primero se daban por aludido, porque uno tenía la medalla de la peronista. Bueno, ese era Rojas, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente fueron los que quisieron volver a la famosa línea de Mayo Caseros, ¿no es cierto? Es claro. Decir, para ellos... La que está hoy. Exactamente, bueno, esa línea sigue apareciendo cada tanto, ¿no es cierto? Y pero bueno, este personaje singular que fue Urquiza... se casó con Dolores Costa y tuvo 11 hijos legítimos, pero sin embargo dicta una ley federal, la número 41, que reconoce además a 23 hijos ilegítimos por ley. Y se dicen que... O sea, no cocinó nunca esa señora. Claro, dicen que tuvo 114 hijos, aparentemente le han contado. No. Es decir, Urquiza era como esos antiguos señores feudales, ¿no? Que tenían el derecho de pernada. Pero pernada, que ponía la semilla y reproducía. Claro, es impresionante, ¿no? Son eso, hay Urquiza por todos lados. Fue en 1826... es electo diputado provincial en Entre Ríos y fue un gran opositor a la Constitución unitaria de Rivadavia de 1826. Es decir, indudablemente él era un hombre que venía de esas raíces federales, por eso fue el gran traidor al federalismo. Luego se lo nombró comandante civil y militar de Concepción del Uruguay. Lo que me parece que a él lo captaron y lo metieron en la masonería y ahí empezó a darse vuelta, ¿no? Bueno, él en ese momento acompañaba al gobernador entrerriano Pascual Echagüe, federal. Posteriormente lo ascienden al grado de coronel y lo nombran comandante de toda la costa del río Uruguay. Es decir, Entre Ríos tiene dos costas, una sobre el río Uruguay y la otra sobre el río Paraná. Él estaba a cargo de todas las fuerzas militares en la zona del río Uruguay. Y bueno, fue un importante hacendado y comerciante y fue uno de los más ricos del país, ¿no es cierto? Entre Ríos era un lugar muy estratégico por su cercanía a Buenos Aires, a la banda oriental, a Corrientes e incluso al imperio del Brasil, ¿no es cierto? Y vos fijate que los entrerrianos tienen la misma bandera de Artigas, ¿no? Exactamente. Bueno, no debemos olvidar que Artigas, allí en Concepción del Uruguay, hace su famoso congreso en 1815 que declara la independencia de las provincias de la Liga Federal, ¿no?, respecto de España. Y en 1838, Fructuoso Rivera derroca al presidente legítimo de la República Oriental del Uruguay, Manuel Oribe, y Fructuoso Rivera es apoyado, obviamente, por el reino de Francia, ¿no es cierto?, que tenía allí a su escuadra. Y bueno, Oribe entonces tiene que venir a nuestro país y lucha en la guerra civil contra los unitarios y es uno de los que persigue y derrota a Juan Lavalle y quien termina muerto, ¿no es cierto? En cambio, Urquiza sigue luchando contra los unitarios y en 1839 vence en pago largo al gobernador unitario Verón de Astrada, allí cerca de Curuzú-Cuatiá. Y dos años después reemplaza a Pascual Echagüe como gobernador de la provincia de Entre Ríos desde 1841, cargo que desempeña durante tres décadas hasta su muerte y su asesinato en 1870. Y en el 27 de noviembre de 1847 obtiene un gran triunfo contra los últimos unitarios en la batalla de Vences y realmente en ese momento yo pienso que Juan Manuel de Rosas, que había derrotado ya a sus enemigos exteriores e interiores, podría haber dictado una constitución nacional federal, pero lamentablemente él se demoró un par de años y ya en 1850 se tiene que declarar la guerra al Imperio del Brasil, porque nuevamente los invasores brasileros querían avanzar sobre nuestras tierras. Y entonces Rosas lo nombra a Urquiza como comandante del ejército en operaciones contra el Imperio del Brasil. Y curiosamente ahí viene la gran traición que hace Urquiza, porque él en vez de combatir contra los brasileros, inmediatamente se alía con ellos, recibe unas importantísimas sumas de dinero y el primero de mayo del año siguiente, 1851, el que tenía que luchar contra los brasileros hace su famoso pronunciamiento de Urquiza contra Rosas. Y de allí en más organiza el famoso ejército grande, que llega a tener 24.000 soldados luchando contra Rosas, que también había tenido fuerzas similares. Sin embargo, el 3 de febrero de 1852 son derrotados en la famosa batalla de Caseros. Evidentemente, a partir de ese momento, en nuestro país cambia el modelo. Fíjate que las tropas brasileñas desfilaron por la calle Florida, ¿no? Exactamente, el 20 de febrero estuvieron esperando hasta ese día, que era el aniversario de la batalla de Ituzaingó, donde nuestras tropas habían derrotado a los imperiales brasileros, y ese día entonces ingresan en nuestra ciudad. Evidentemente, Urquiza fue nombrado como director provisional de la Confederación Argentina ya en mayo del 52 hasta el 54, pero prácticamente desde el 11 de septiembre del 52, cuando se va Urquiza al acuerdo de San Nicolás para convocar a una constitución a dictarse para la Argentina, ahí estalla la revolución de todos los unitarios que habían venido desde los que estaban exilados en Montevideo. Y de inmediatamente se apoderan del gobierno y directamente se segregan del resto de la Confederación Argentina. Quiere decir que desde ese momento del 52 hasta 1860, prácticamente durante 8 años, toda la parte de nuestro país estaba dividido en dos, como dos estados independientes, donde la fracción unitaria directamente manejando el puerto de Buenos Aires y de todo el dinero que conseguían a través de eso, y tenían a su vez el resto de la provincia de Buenos Aires, en fin, todos los grandes territorios que la integraban, lucharon y prácticamente Urquiza queda recluido en Paraná, prácticamente sin avanzar sobre la parte unitaria, ¿no es cierto? Bueno, hay que agradecerle a Mitre, ¿no? Exactamente. Y mientras tanto, luego de Pavón, cuando le entrega la victoria a Mitre, Mitre es electo presidente de la nación, y de inmediatamente lo primero que hace es enviar a las provincias federales a las tropas del Ejército Nacional a cargo de unos coroneles que trae del Uruguay, porque ni siquiera había argentinos para luchar contra argentinos, ¿no? Y hacen una feroz represalia de todo el interior. Y bueno, son momentos dificilísimos, incluso como en el asesinato y mirá en qué terminamos, en la Nación más terminamos después. Exactamente, realmente es tremendo este personaje, y bueno, hay que tenerlo presente. Está bien, y hay que contárselo para que sepan la historia. Te saludo, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. 34 se afila el cuchillo federal. La garganta de los unitarios está lista. De oreja a oreja es la sonrisa que le exigirán. La orden es tan fría como el que la dicta. Resistan o no resistan, la orden se cumple igual. Cansado de guerra y sangre, mi pueblo busca la paz. cansado de guerra y sangre, mi pueblo busca la paz. Ya todos son federales, algunos por miedo y pan. Ya todos son federales, algunos por miedo y pan. Boporobón, boporobón, boporobón. Violón y violín, violín y violón. Viva Juan Manuel el restaurador. Perro solitario, la brava y la voz. Muera el manco, pase a Sábalos. De los federales, dale violín y violón. En 1834 se pone rojo hasta el sol. En 1834 se pone rojo hasta el sol.